sobre mí y la tristeza no, no se parece a ti. Solo es un reflejo de lo que dejaste aquí y la nostalgia no, no se parece a ti. Quiero repetir.